Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Resulta que tengo un problema. Necesito que me den una mano para trabajar, en general, porque me da un poco de fiaca. Entonces dije, a ver si me pueden ayudar a presentar este programa. La contraseña es muy sencilla. Decimu. Bueno, bien. Básicamente nosotros éramos trabajadores de la empresa Techín. La UST es la vida, digamos, la vida diaria que tiene un poco de cada cosa. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Como recrear cuestiones de la vida cotidiana, digamos. Bueno, si nosotros queremos ser quienes hagamos el trabajo, ahí primero hay que formarse, hay que prepararse y hay que apostar al tema educativo básicamente, ¿no? Anteponíamos el derecho a nuestra subsistencia en el trabajo al derecho privado, al derecho de cerrar o al derecho de si nos tomaban o no nos tomaban. Era una pelea que tenía que ver con la capacidad de resistencia que tuviéramos, no con una cuestión legal, ¿no? Porque uno cuando está trabajando es como que la empresa le absorbe casi todo el tiempo y uno además tiene tan visible un enemigo que es el patrón ahí, como que es más fácil la pelea, ¿no? Habíamos recuperado el trabajo merced o producto de la voluntad de lucha de los trabajadores y del acompañamiento de su familia, pero también fundamentalmente del acompañamiento de una comunidad. Que hay un proceso de reconocimiento y de confianza que nos vamos ganando, uno se conoce en el trabajo, ¿no? Nosotros decimos siempre con mucho orgullo que nuestra construcción es contracultura, no contracultural. El enemigo nuestro es el capitalismo. Decimu. Decimu. Por toda la experiencia que tenemos en Muy en la Vaca, he ido viendo que normalmente los ecologistas no tienen en agenda temas laborales, por ejemplo. Ni los obreros tienen en cuenta las cuestiones de chicos de la calle o de género. Los agricultores no se ocupan del sindicalismo industrial. Ninguno de ellos funda una escuela, por ejemplo. Ni en las fábricas sin patrón se debate sobre el fútbol femenino o cómo hacer una huerta orgánica y biodinámica. Como que cada una de estas actividades, cada una de estas cuestiones tiene algo específico. Se dedican a su propia cuestión, que es muy valiosa, pero la combinación de temas, por ejemplo, agroecológicos con industriales no funciona, o de cooperativismo con deporte, por así decir. Pero estamos con una experiencia que quiero presentarles muy especialmente, que nos ha resultado apasionante, que es la de la UST, que es la Unión Solidaria de Trabajadores. Que si Mario Barrio me lo permite, yo definiría como una mezcla de todas esas cosas. Cooperativismo, sindicalismo, ecología, educación. Una cantidad de temas que se unen posiblemente a partir del territorio. La Unión Solidaria de Trabajadores está ubicada en Avellaneda. Mario Barrios es uno de los inspiradores de esta experiencia que nació como, Mario, nació como una pelea gremial, como una pelea laboral. Sí, nosotros decimos que la UST es un proyecto integral, no es nada más que un proyecto de trabajo. Y nace, yo creo que nace producto de una pelea gremial, pero que venía funcionando independientemente de haber sido ya nosotros trabajadores de la empresa que después recuperamos, veníamos con todo un trabajo social, territorial, y nosotros decimos que al revés de otras empresas recuperadas, que una vez recuperado el trabajo empiezan a incidir en lo territorial, para nosotros recuperar el trabajo fue generar una herramienta económica de de realización de cosas que antes teníamos impedimentos, y bueno, es como que vamos desarrollando un montón de cosas que a veces las teníamos pensadas cómo hacer, pero no teníamos ni el apoyo oficial ni el acompañamiento económico para realizarlo. Creo que cuando vos decís claramente esto, que nos parece así, ¿no? Que vos decís, los trabajadores industriales no se ocupan de tal cosa, los otros, porque cada uno tiene el desarrollo en su rama, en su actividad y demás, y nosotros decimos, la UST es la vida, digamos, la vida diaria que tiene un poco de cada cosa. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Como recrear cuestiones de la vida cotidiana, digamos. Para nosotros recuperar el trabajo fue generar una herramienta económica de realización de cosas que antes teníamos impedimentos. La UST es la vida, y esto para los que quieran acercarse, ahora después vamos a dar bien todos los datos para que la gente pueda saber cómo conocer la experiencia, quiere decir lo siguiente: se trata de una fábrica, uno ya la llamaría, está en el grupo de empresas o fábricas recuperadas, en el sentido de que eran obreros del SEAMSE que lograron recuperar su trabajo. A partir de recuperar su trabajo, como bien explica Mario, tuvieron una herramienta económica para trabajar en un territorio, que es en Villa Domínico, el barrio de San Lorenzo. El barrio de San Lorenzo de Wilde Este. Nosotros la Junta... Estamos justo en la frontera de Wilde y Villa Domínico. Ahora, claro. El desarrollo territorial está... si bien nosotros todo lo que es el agroecológico está en la parte de Domínico, estamos justo en el límite. Entonces hay una parte que es Villa Domínico, cooperativa y centro agroecológico de desarrollo de una parte de la red escuela, y desarrollo territorial en la parte de Wilde, que es partida de Avellaneda. Entonces, para los que nos están escuchando, quisiera hacer un pequeño mapa y después vamos a explicar cada una de las cosas, Mario. La UST tiene entonces su trabajo de relleno y de saneamiento, digamos, de todo lo que es el cinturón del SEAMSE. Ha sido el basurero más grande de Latinoamérica. Pero a partir de recuperar el trabajo y poner en marcha esto, después de cantidad de problemas, piquetes, batallas campales que han tenido y demás, terrible, se pusieron a trabajar en el barrio y tienen, por ejemplo, un centro agroecológico que arma un modelo de agricultura sin uso de herbicidas. Esa es una de las cosas. Tienen además un bachillerato de adultos que se llama Arbolito. Han creado una red de escuelas que abarca... Siete escuelas del barrio, que tienen aproximadamente 2.100 alumnos. Sí, aproximadamente. Han creado un centro de abaratamiento. Sí, un centro de abaratamiento que está en plena ejecución, ya terminando, donde, bueno, creo que la semana que viene empezábamos a vender. Ya se está vendiendo, por ejemplo, los cerámicos de los compañeros de Sanón, pero bueno, vamos a empezar a funcionar más con más mercadería, algunas musarelas de otra empresa recuperada de General Alvear, por allá. Así que sí, estamos trabajando con productos de empresas recuperadas. Sigamos con este GPS, con este mapa de la UST. Tienen además, por ejemplo, un polideportivo, que fue un poco el corazón barrial de donde nació todo, donde hay cantidad de actividades, obviamente deportivas, fútbol femenino, fútbol para chicos, handball, volei y demás, pero a la vez hay talleres de circo, talleres de capacitación en oficios. Sí, talleres de plástica, de murales, sí, hay una serie de cosas ahí que, bueno, enumerar. Hay un taller de radio, hay talleres de música, murga, bueno, una serie de actividades culturales que tienen que ver con la vida misma del centro juvenil. Hay un centro juvenil, un centro cultural que se da todo ese tipo de actividades, ¿no? Y además, la Unión Solidaria de Trabajadores ha creado otras instancias de organización en el barrio, como por ejemplo la mesa de organizaciones, que reúne a vecinos, a organizaciones justamente de todo el barrio, el Banco Popular de la Buena Fe, el Banquito, que es un banco rarísimo, que en lugar de darle plata a los ricos, le da plata a los pobres, y la UST es la garante de esos préstamos, para que vecinos del barrio puedan poner en marcha qué tipo de proyectos. Y ahí es muy, muy variado, ¿no? O sea, lo que más se ve son pequeños emprendimientos de fabricaciones de alimentos, como quienes hacen sándwiches de milanesa, vacío, choripanes. Hay panaderías, hay artesanías en madera, hay fabricantes de ropa, de prendas deportivas, hay talleres de tallados en madera, fabricantes de cartera. Claro, son aproximadamente 30 y pico. Y ahora hay 33, le pregunté a Alana. Hay 33 emprendimientos en funcionamiento, pero bueno, estos vienen repitiendo, algunos se han caído, otros han salido nuevos, pero han pasado durante estos 6 o 7 años que viene funcionando el banquito, alrededor de 80 pequeños emprendedores, y muchos ya no necesitan y están siendo, algunos han desaparecido, para ser totalmente sincero, algunos no les resultó y desaparecieron, y otros ya no necesitan del banquito, sino que han necesitado la ayuda o el empujón del banquito para desarrollar su emprendimiento, y a partir de empezar a funcionar, nos vienen a visitar, siguen siendo nuestros vecinos, nuestros compañeros, pero ya no necesitan del banquito, ¿no? La UCT es la vida, digamos, la vida diaria que tiene un poco de cada cosa. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Como recrear cuestiones de la vida cotidiana, digamos. Estamos en MU, punto de encuentro, o sea que se escuchan algunos vehículos, ruidos, y a veces porque estamos en un bar. Estamos tomando un café con Mario Barrios, integrante de la Unión Solidaria de Trabajadores, y explicando este mapa, donde lo laboral, lo productivo, lo autogestivo, que es algo que ahora vamos a encarar, lo educativo, todo eso forma parte, como decía Mario, de la vida. Y la UST es una organización que a veces le dicen que es casi un estado paralelo, en el sentido de que ha logrado formas de organización en un barrio para que la vida del barrio pueda funcionar. Ya volvemos para ir a los detalles de esta organización que existe en Avellaneda. Decimu. En el país de las vacas, Decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Decimu. Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. Señores patrocinadores de lo obvio, hemos descubierto, aunque fuere una obviedad, que las hogueras, esas llamas, que así se llaman, que así llameáis, así llaman, hogueras para damas de caza, que nunca amas, que jamás te amarán, ni te lamerán ni por lamento, damas fugitivas de sus hogares, por eso hogueras, donde las llaman llameantes novios lloviznos. Llamarlos incendiarios sería inmerecidamente hermoso. Quemados obispitos de pitos pati, Patis a domicilio, domésticos sociales violentos. La domesticidad empieza por caza y termina en caza. Corridas en las veredas, chorreadas en los kioscos, hinchadas en las afueras. Después, solo después, la llave echada pasa por casa, de casa en casa. La próxima vez que nos refieras, sabelo, a esas damas de caza vendrán otras apuntándote la flecha. Криво! Идет! Оставшая колонна ФСБшных кабинетов! Открываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райз объявляет обор в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать! Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалена! Пошла на демонстрацию! Бунт России! Харизма протеста! Бунт России! Путин достал! Бунт России! Мы существуем! Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. La antigua sabiduría dice que Mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Y desobedecer al destino. Seguimos en Decimú, que es el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Estoy con Mario Barrios de la UST, que el programa se transmite por una red de, ya son unas 120, 130 radios comunitarias de todo el país, así que esperemos que sea un modo de... Qué bueno, sí, de puente. De puente de comunicación. Tal cual. La UST, lo cuento brevemente de nuevo, es una organización que nace a partir de la recuperación del trabajo. Piquetes para recuperar el trabajo en el SEAMSE, ¿no es cierto? En el SEAMSE, básicamente nosotros éramos trabajadores de la empresa Techin. Techin, que, una de las que está muy de moda. Sí, justamente ahora está más de moda que nunca. Techin era la contratista de SEAMSE, que era la operadora del relleno sanitario más grande de Latinoamérica. Ahí está ubicado en las tierras de Avellaneda, que abarcó Villa Domínico, Wilde, Bernal y llegó hasta la zona de Quilmes. Bueno, fueron 450 hectáreas que se usaron para tirar la basura de todos los 8 municipios del conurbano y todo lo que fue Capital Federal. Esto desde el año 78 al año 2003, más o menos 2004, y desde esa época venimos nosotros trabajando en la recuperación, ¿no? Nosotros dejamos, el conflicto nuestro empezó en el 2001 y terminó en el 2003 con... O sea, tuvimos 2 años de conflicto permanente, en el medio un ingreso a SEAMSE, un despido de nuevo, de vuelta a la pelea, hasta que ganamos la posibilidad de trabajar nosotros como cooperativa, como empresa recuperada, y desde el año 2003 concretamente venimos desarrollando nosotros el trabajo de saneamiento, forestación, parquización, mantenimiento de caminos, y bueno, y a partir de eso todo esto que venimos contando, de poder darle un impulso a un montón de proyectos que a veces parecían sueños lejanos que hoy estamos concretando a partir de la recuperación del trabajo, ¿no? Claro, porque hay que imaginarse que si un obrero logra recuperar una fábrica, se podría quedar, ya sería muy valioso y se podría quedar muy tranquilo con haber recuperado el trabajo. Aquí hay algo muy interesante, que es que de la lógica gremial, de la lucha gremial, ustedes pasaron a la cooperativa, es decir, en lugar de depender de un patrón y reclamarle al patrón las cuestiones, nos hacemos cargo nosotros mismos. Ese fue, me imagino, Mario, un primer momento de cambio de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahí decimos que permanentemente hay que disputar la idea en la cabeza del compañero, ¿no? Porque nosotros, como bien decís vos, más de uno nos dice a nosotros, bueno, ya está, ya recuperamos el trabajo, no jugamos más, ahora manso, hagamos el trabajo, no nos metamos más en quilombo, porque fue mucho quilombo, mucha pelea, pelea cuerpo a cuerpo, herido, juicio. Fueron verdaderas batallas las que tuvo. Esto a veces uno pierde la noción, Mario, pero fueron batallas campales que tuvieron peleando por el derecho de trabajar. El derecho a trabajar, exactamente. O sea, anteponíamos el derecho a nuestra subsistencia en el trabajo al derecho privado, al derecho de cerrar o al derecho de si nos tomaban o no nos tomaban. O sea, era una pelea que tenía que ver con la capacidad de resistencia que tuviéramos, no con una cuestión legal, ¿no? Porque la legalidad estaba. La biblioteca, media biblioteca, siempre está del lado del que maneja las cosas, y yo creo que en el caso nuestro eran tres cuartas partes del lado de quien manejaba las cosas, o sea que dependía muchísimo de nuestra capacidad de lucha, ¿no? Anteponíamos el derecho a nuestra subsistencia en el trabajo al derecho privado, al derecho de cerrar o al derecho de si nos tomaban o no nos tomaban. O sea, era una pelea que tenía que ver con la capacidad de resistencia que tuviéramos, no con una cuestión legal, ¿no? En el medio hubo heridos, hubo no sé, peleas inclusive entre propios compañeros, las discusiones, familias que no entendían el proceso y las discusiones de los compañeros con las propias familias, la empresa operando para terciarizar, dándonos los camiones, ¿no? En terciarizaciones, nosotros discutiendo con los compañeros, porque algunos compañeros decían, Mario, nosotros, un trabajador, un camión no puede tener nunca, acá nos están dando la posibilidad de tener un camión, cuando nosotros decíamos que era el chupetín para la división de los trabajadores y que por supuesto no íbamos a poder tener, en base a qué nos daban un camión, en base a la destrucción de la organización, en base a romper lo que podíamos generar. Y bueno, uno a veces pierde la perspectiva de lo que pasó o no alcanza a tomar dimensión de todos los procesos por los que fuimos pasando para tener esta realidad, ¿no? Entonces, para nosotros es doblemente valioso este presente, para nosotros es absolutamente valioso. La verdad que nos costó muchísimo, como seguramente a muchos compañeros que recuperaron trabajo, ¿no? Es tremendo, porque aparte yo siempre pienso que no hay que perder de vista, como pasa con los organismos de derechos humanos, con distintas cuestiones, claro. No hay que perder de vista estos orígenes que nos dicen mucho del presente. Pero en el caso de la Unión Solidaria de Trabajadores, ese presente lo han volcado a poder hacer cantidad de actividades múltiples y no solo referidas a lo estrictamente laboral. Entonces, por ejemplo, han creado un centro agroecológico rescatando tierras que estarían, yo supongo, posiblemente contaminadas o con riesgo de contaminación, sí, sí. Pero donde ahora han creado huertas donde en vez del monocultivo típico hay policultivo. O sea, pueden alimentar al comedor de obreros de la UST. O creado escuelas. ¿Por qué se largaron por el tema de la educación, Mario? Y bueno, nosotros lo que veíamos, lo primero que vimos cuando tuvimos el problema, porque uno cuando está trabajando es como que la empresa le absorbe casi todo el tiempo y uno además tiene tan visible un enemigo que es el patrón ahí, como que es más fácil la pelea, ¿no? Uno se pelea con alguien y su pelea es la reivindicativa de que nos paguen todo lo que nos hayan que pagar. Después cada uno se organiza en su casa y se organiza en su comunidad como más o menos le parece, o haya una organización comunitaria a la que por ahí nosotros no depende de nosotros, ¿no? Trabajando es como que la empresa le absorbe casi todo el tiempo y uno además tiene tan visible un enemigo que es el patrón ahí, como que es más fácil la pelea, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacernos cargo del tema de, bueno, ver la posibilidad que nos teníamos que hacer cargo, nos dimos cuenta que lo primero que nos faltaba era preparación, capacitación, no solamente laboral, sino de capacidad para poder entender ese proceso que había que hacer un clic en la cabeza, ¿no? Y nos dimos cuenta que inclusive había muchos compañeros nuestros que ni siquiera habían terminado la primaria. Claro, trabajando arriba de una máquina, y en Techín, donde se trabajaba 12, 14 horas todos los días, de lunes a lunes, como que no hacía falta estudiar. Total, lo que había que hacer era automático, ¿no? Uno estaba robotizado, era llegar, marcar tarjeta, subir una máquina, bajar, comer, subir de nuevo a la máquina, salir, bañarse, irse a la casa. Esto era automático durante 18, 20 años cuando... Inclusive a algunos le decías que teníamos que cambiar la forma de trabajar y desde qué nos van a enseñar hace 20 años que venimos haciendo lo mismo. Como que uno se automatiza, pero la realidad es que nos dimos cuenta que había compañeros que ni siquiera habían terminado la primaria. Entonces nuestra primera intencionalidad dijimos, si nosotros queremos ser quienes hagamos el trabajo, ahí primero hay que formarse, hay que prepararse y hay que apostar al tema educativo básicamente, ¿no? Si, no nos costó eso, porque muchos decían, y ahora voy a estudiar yo que tengo 40 años. Y bueno, sí, hay que ir a ver cómo terminamos la primaria, cómo terminamos la secundaria, ¿no? Me quedé pensando que romper el automatismo es como dejar de ser un robot. Entonces, la UST dijo, somos personas, no somos robots, y se pusieron a ver como trabajadores cuáles eran las necesidades que había en el barrio para cambiar, no solo para mejorar, digamos así, las cuestiones de trabajo, sino para cambiar la vida. Ya volvemos en dos minutos para que Mario Barrios de la Unión Solidaria de Trabajadores nos cuente cómo se puede llegar a rescatar a los chicos de la calle para que vuelvan o empiecen a trabajar y cómo organizar a un barrio entero. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. La vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco. Mu. Mu. El periódico de la vaca. Decimu.